Bienvenidos, señores estudiantes, al curso de ecuaciones diferenciales ordinarias para las carreras de ingeniería. Mi nombre es Washington Daza, soy ingeniero mecánico y mi desarrollo profesional es en la enseñanza de las ciencias básicas de ingeniería. La asignatura a dictarse es de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este curso está dividido en 4 unidades desglosadas en contenidos. Unidad 1. Introducción, soluciones y problemas de valor inicial. Ecuaciones con variables separadas. Ecuaciones homogéneas, ecuaciones lineales, ecuaciones exactas y factores de integración, modelos matemáticos, ejemplos y aplicaciones. La evidencia son las siguientes. Resumen final de la unidad 1, en donde se especifica clasificación, métodos de resolución y sus aplicaciones en todos los campos de ingeniería, su interacción con otros campos profesionales y su repercusión en la toma de decisiones de ecuaciones diferenciales de primer orden. La estrategia a seguir es que cada estudiante realizará la síntesis y abstracción de la información. El recurso, libro texto, ecuaciones diferenciales con aplicaciones, Dennis Steele. EduBlogs de ecuaciones diferenciales. Los ejercicios a realizar son los siguientes. Lectura del capítulo 1 y 2, subrayar la información, ejercicios impares, revisión del EduBlog. Unidad 2. Introducción y teoría básica, Wronskiano, independencia lineal, ecuaciones de segundo orden, ecuaciones homogéneas y solución general, ecuaciones de orden n y solución general, ecuaciones lineales con coeficientes constantes, el método de los coeficientes indeterminados, variación de parámetros, reducción de orden y ecuaciones de Euler-Cauchy, aplicaciones. Las evidencias de lograr son las siguientes. Informe final, donde se incluirán los principales indicadores que permitan identificar la mejor alternativa de solución de una ecuación diferencial de segundo grado y su impacto en los sistemas más a resorte como medio para mitigar la contaminación y el ruido en las industrias. La estrategia será la utilización de un mapa conceptual, el recurso, utilización de links de mapas conceptuales y las acciones serán navegar en la web. Unidad 3. Introducción a series, solución en punto ordinario, método de series de potencias, coeficientes indeterminados, solución en un punto singular, método de Frobenius, ecuaciones diferenciales especiales, Legendre, Diesel.